Hola, ¿los pudieron ver? Sí. Un poco Hola. cortadito, pero vi momentos muy muy lindos. Ahí Franco me estaba diciendo, ahora lo copio, espérenme un minuto, que lo pueden descargar copiando El link. el link. Para que lo paso, ahí está. Ahí está, ahí puse lo que. Igual yo se los paso por mail. Y creo que de la propia página de Dailymotion también lo pueden descargar. Como que fino. Un poquito como para que lo vean mejor. Creo que hay que estar registrado para descargarlo. A mí no me dejó descargarlo. Ah, no, yo creo que no le puse la opción de descarga porque como los cargué así rápido, pero veo si puedo añadirle la opción y les digo igual. Pero y si no, ahí tienen lo que nos proporcionó Franco, perdón. Hay alguien que tiene como el micrófono un poquito fuerte. Porque me entra mucho sonido como de autos. Y Paula no está, ¿no? Paula se nos fue. Será si se quita el sonido, me Ahí avisa. está. No, ahí está, perfecto. No, no, está perfecto. Ya. Perdón. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. ¿Lo pudiste ver? No, no pude, justo sonó mi timbre, tuve que bajar a Ah, abrir y no tranqui. lo pude ver, pero no importa, después lo miro, escucho sus comentarios. Okay. Si se dan cuenta, estos eran sonidos de locaciones, grabados en locaciones, pero a su vez eran sonidos que tenían música, que le dan otra atmósfera. Sin embargo, o sea, no solamente los sonidos ambientes tienen que ser grabados en las locaciones, esto es no, normalmente lo que se hace en el cine, ¿no? Se graba la locación y arriba de eso se crea un ambiente sonoro. Se toma como referencia la locación, ¿no? Si es una playa, el sonido del agua y demás, y arriba de eso se empiezan a crear otros efectos que como le den intensidad a ese ambiente. Sí, ¿Sí? a mí me gustó esa parte que hacen que, por ejemplo, cuando el señor estaba tirando piedras en el río, en el agua, y okay, dejaron el sonido de las piedras cayendo sobre el agua, pero después lo reemplazaron con la música, ¿sabes? Es interesante. Yo una vez hice algo en un trabajo, o sea, pero lo hice empíricamente, no sabía que, o sea, algo que se dio, que fue un spot publicitario para una cerveza de aquí del estado de Aracuy, y los muchachos hicieron unas tomas buenísimas. Me gustaría compartir esos trabajos con ustedes, no sé si se los paso por aquí, ahí vemos, pero la cerveza se... La La sirven sirven en una en una copa copa y se rebosa. Y entonces a mí me dieron los muchachos, mira, grabamos estos sonidos del río y entonces del agua corriendo, y yo lo que hice fue reemplazar eso. Ah, qué lindo. Y yo dije, como que salió, como dice aquí, salió de leche. Después hice otra cosa mejor, que fue utilizar arena. Yo dije, ah, bueno, pero si se parece al mar, pero todavía no es tan mar, es más río. Y utilicé más bien una arena y recreé como el sonido del mar. Y fue algo que salió espontáneamente, pero me gustaría usarlo en otra, así como lo hicieron ellos. Me gustaría usarlo en otro proyecto porque es buenísimo, pues se crea un ambiente totalmente diferente. Sí, incluso pasa mucho que uno graba el sonido un poco como lo que decíamos al principio del diseño sonoro, de que uno cree que una taza si se rompe va a sonar mejor que si buscamos otro sonido que dé más a que la taza se rompa, sin romper la taza. Sí, Sí. Por hablando ejemplo. de una vez estábamos tratando de recrear un un fragmento de la vida del Che y teníamos que tenía que sonar la motocicleta del Che y como que de los efectos grabados de motos, motocicletas, eso ninguno era. Y mi compañero empezó a probar con un grabador periodístico, los grabadores de cassette. Sí. Que tienen la ruedita, donde, o sea, el cabezal tiene las dos rueditas donde hace girar, digamos, la cinta. Ajá. Entonces hizo funcionar el play y con una virome, un lápiz, hacía chocar la ruedita, digamos, que a su vez tiene unas... Como zarpas. Eso. Ajá. Entonces ahí empezó a sonar la mejor motocicleta que escuché. Y bueno, eso, ¿no? Después de escucharla es muy lindo. No, como dice Sol, no sucede siempre, ni fácil, pero cuando aparece ese sonido así creado está buenísimo. Sí, pues aparte te da qué lindo, porque aparte uno recuerda esos efectos. Y entonces después puede crear más a partir de eso. Bueno, y ahora si en vez de de pegarle ahí, pongo otra cosa, ¿qué sonido hay, no? Claro. Sí. Por ejemplo, un sonido muy simple es para hacer... un día yo tenía que recrear el sonido del aleteo de una polilla. Y era muy difícil recrear el aleteo, o sea, como nunca escuché aletear a una polilla. No. Ese trabajo tuyo, Sol, es increíble. Yo cada persona que se le ha pasado para que lo escuche se queda igual de fascinado. Ay, bueno, gracias. El efecto de ese trabajo es tremendo. Yo estaba muy perturbada cuando lo escuché. Bueno, es solamente el sonido de un... No sé si se escucha acá, porque no... Pero es el sonido de un papel. Tuve que comprar... Sí, compré distintas cartulinas y distintos papeles de distintos gramajes. Y dependiendo del sonido... A ver si se escucha ahí. Ahora no lo estoy haciendo con él. No, yo creo que me imaginaba que habías encerrado una polilla en un vaso, en un casco. No sé qué estaba pensando. Bueno, qué suerte, lo logré entonces. Parece una polilla, de veras. No, no, nunca pensé que era un papel, jamás. Sí, la verdad es que yo cuando lo hice dije, ¿cómo hago para hacer el sonido de eso? ¿Cómo sería el aleteo? Porque aparte no es, por más que uno buscaba palomas, cada vez que tiene que buscar un sonido, efecto de sonido, están esos, digamos, no los comunes, los convencionales. Y después dije, bueno, una mosca suena así, pero tampoco tiene el mismo sonido que la polilla. Y bueno, con distintos gramajes de distintos papeles fui sacando el sonido. Y lo que sí da que estaba volando es el paneo. Si no, sin el paneo ese sonido pierde cualquier sentido. O sea, es un papel como un abanico. Y el aire, digamos, pero al panearlo daba la sensación de que realmente había un aleteo y de que había algo que se movía. Pero y uno se va acordando y va guardando. Yo tengo un montón de porquerías guardadas para hacer sonido. Sí, yo guardo cajas y cositas. Ahí hay una. La otra vez me compré, se los voy a mostrar ahora, esperen que lo vaya a buscar. Creo que esto ya se los dije, pero yo colecciono instrumentos como aborígenes, digamos, ¿no? O sea, instrumentos étnicos, ahí está, gracias. De esos que, porque suelen salir mucho más baratos que los otros instrumentos. Y son más raros. Y son más raros y siempre tienen una historia detrás. Por ejemplo, acá Sí. en México hay hacen sonar los caracoles. Hay los Sí, caracoles. hay demasiadas cosas allá en México, instrumentos de esos aborígenes, cositas raras que suenan. Es interesante. Pero en todos lados están las Sí. pezuñas. En Argentina, las Ah. pezuñas de vaca, Ajá. hay infinidad Y aquí de. está el Hay unos trun. que son El con unos trun, yo tengo uno. como el que hace el sonido como un de lluvia, que es El como un palo con palo de algo, lluvia. el palo de El lluvia, palo de lluvia. claro, Palo con de semillas lluvia. adentro, hermoso. Es precioso ese. Bueno, acá los feriantes venden uno. Que el otro día me crucé con uno que se hizo feriante y artesano de instrumentos, y él estudió la carrera de música. Y un día se rayó, se piró, agarró una mochila y se puso a hacer cosas. Y vive de eso, no vive de la música. Y hace un instrumento que se llama el ventófono, El ventófonos. que emula el sonido del viento y consta de alambres y es de tensión. Entonces, cuando vos lo ejecutás, te hace el sonido del viento y el tipo te dice: no, este está afinado en tal nota, este está afinado en tal otra. Y no suenan iguales. Voy a decir, pero, amigo cachivache, no suenan iguales. Es increíble. Eso es la gracia del tipo que te hace tres instrumentos o cuatro afinados en distintas notas y te los querés comprar a todos. Porque sí, es Están así, buenísimos, aparte. una otra cosa para coleccionar, que no son instrumentos, son, ¿vieron las cosas de cotillón Ah, sí. para el carnaval, para los chicos, para que son matracas, silbatos? Hay de todo. Hay hasta como sonidos de gallos, de gatos, Sí. de. Y todos esos, no es que uno los va a usar exactamente igual, pero después le pones un efecto y te súper sirven para cualquier cosa. Yo colecciono mucho sonidos de silbatos y ahora les muestro este. No sé si se me va a salir porque es un instrumento medio raro. ¿Se siente? Sí. Ahora les muestro qué es. Es el que ala la cuerdita, ¿no? Ah, sí. Es un silbato de nariz. De nariz. Nah. Yo lo... Yo me lo tengo que poner en la nariz, no sé si se ve ahí el. Sí. Y se hacen sonidos. En realidad, este era un instrumento, es una madera. Ahí no sé si ustedes pueden ver. Sí. Acá se pone la boca abajo y acá arriba la nariz. Y entonces, cuando uno exhala por la nariz, hace ese sonido. Y se pueden hacer distintos pájaros con este instrumento, porque es de los aborígenes del Amazonas. Ellos imitan pájaros y cazan pájaros con esto. Entonces, sabiendo bien cómo, cuánto aire tomar y demás, sacas distintos sonidos de pájaros. Y pues está súper interesante. Yo lo uso, ahora lo estoy usando en todo. Me lo compré acá en México, me salió creo que $2, nada, el chico que lo hacía no lo vendía por nada. Y la verdad es que me sirve para hacer un montón de diseño de sonido que de otra forma no lo podría hacer. Buenísimo. Bueno, los quería aburrir con eso, pero. Ah, bueno. No. Una de las cosas, por ejemplo, para hacer, que eso sí se los iba a mostrar hoy. No solamente para hacer un diseño de sonido, este lo conocen, por ejemplo, el huevito, que es un. Y uno lo puede hacer este tipo de sonidos, que así es como que da para bailar y para marcar un ritmo. Pero si lo vas tocando de otra forma, por ejemplo, en un vaso de agua, yo a veces lo pongo adentro de una botella con agua y hago que se mueva, y el sonido que sale de eso es completamente diferente a este, porque se mueve de otra forma y los granos de arroz que tiene se mueven de otra forma. Esto que decía Harold de hacer el sonido con arena, para hacer el sonido de una playa, por ejemplo, si ustedes quieren, con granos de arroz adentro de un tacho de plástico, no muy grueso el tacho de plástico, y a un ritmo equilibrado, que vayan cayendo los granitos de arroz, pueden hacer el sonido de una playa tranquilamente, de olas. Okay. Hay un montón hay libros enteros de cómo hacer ese tipo de sonidos. Es cuestión de buscar en internet y de probar cómo suenan las cosas. Pero el que yo les quería dar, que me pareció fantástico, no sé, ¿ibas a decir algo, Harold? No, bueno, aprovecho para decirte que al correo te mandé los links precisamente del video que tiene el sonido de la playa y eso. Ok, así se los mando a los demás también. Sí, está otro también para que lo vean. Ok, ahí. Después compartimos todos los correos y demás de los que quieran, y entonces también pues quedan conectados entre ustedes. ¿Qué les iba a decir? Yo les estaba por dar otro tip. Ya se me aburrieron, no se me vayan. No, yo estoy acá, ya en un ratito me voy a tener que ir. Ok. Pero estoy súper interesada en lo que estás contando, así que bueno, después me cuentan más. Sí, no te preocupes, ahí cualquier cosa nos conectamos. Igual, Valeria, si se te llega a cortar y como no pudiste estar en la primera parte, ahí nos conectamos para lo que se necesite. Buenísimo. Esto que les voy a decir, no sé si yo se los dije a ustedes o se los dije al grupo de la mañana, pero cualquier cosa, si lo estoy repitiendo, me dicen. Resulta que me compré hace poco un hidrófono, pero antes no tenía hidrófono yo. El hidrófono es para grabar sonidos abajo del agua. Que a mí me fascina, el sonido del agua es el sonido que más me gusta, o sea, que me gusta jugar con ese sonido. Y entonces, como no tenía hidrófono, encontré una forma de hacerme un hidrófono, que no es igual, porque el hidrófono es un micrófono de contacto, o sea, no llegan las ondas a través del aire, sino tiene otra sensibilidad que hace que se transforme el sonido en audio. ¿Sí? Pero encontré una forma de grabar sonido abajo del agua que está buena, que no le digo que las hagan con su mejor micrófono, pero que uno puede lograr ciertas grabaciones interesantes. Estoy tratando de buscar si se me ha... no quiere abrir, no sé por qué, a ver si la abro con otra. Ah, sí, acá está. Acá lo pueden. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, sí, es con un micrófono que no esté, que no sea el mejor que tengan, pónganle un preservativo arriba. Le ponen un preservativo, le cierran la parte de atrás del preservativo y lo pueden poner en cualquier. Lo pueden meter adentro del agua. ¿Cómo se te ocurrió eso? No. Lo mismo pensé. La verdad es que no sé, yo quería un hidrófono. Bueno, ¿conocen a gente de Sonido Cínico de Buenos Aires? No. Lo pueden buscar en Facebook, se llama así, Sonido Cínico. Ellos con piezoeléctricos o con micrófonos así, hacen locro, guisos, y lo graban y lo registran, hacen ese tipo de acciones. Son medio Ay, narcos claro. los pibes, pero son buenísimos. O sea, te enseñan a romper todo sin romper. Y es más, son como los patafísicos, medio como que se armaron una academia y Ah, mira. tienen nombres así, Ministerio de Segundo Ministerio de Cultura, cosas muy interesantes que proponen y dan talleres y cursos todo el tiempo, se ve que se mantienen con eso. Y todo el tiempo están subiendo videos de sus experiencias. Qué Bien. buenísimo, buenísimo para buscar. Se los Sonido recomiendo. cínico. Sonido Cínico 5. con K. No, no, no, no. Cínico con K. No, no, no. Así de cínico. Con C de casa. Ah. Okay, sí que vi otro aquí. Ok. Qué bien. Bueno, con este tío, buenísimo el dato. Porque ahí, bueno. ¿Grabaste, hiciste grabaciones? ¿Cómo? ¿Hiciste grabaciones ¿Con este como solista? micrófono? Sí. Sí. Sí, con este micrófono sí, incluso lo sigo escuchando, lo sigo usando Uy. porque no tiene o sea, a pesar de que ahora tengo el hidrófono, no son iguales los sonidos que logro con este micrófono que con el hidrófono. Son completamente diferentes. Este sigue grabando el ambiente. Y sí, o sea, estoy ahora probando con otros micrófonos de ponerles un preservativo, porque si ustedes, por ejemplo, lo hacen con un micrófono de esos que tienen, si tienen algún chico cerca, algún niño, róbenle el micrófono que tienen los juguetes. Esos micrófonos son Sí. buenísimos. Robénselo y jueguen con eso metido adentro del agua y demás, y tienen sonidos súper locos. Se logran sonidos muy buenos en ese sentido. Y bueno, pero es cuestión también de como De pensarle. probar. Ah, mira, ahí mandó un hidrófono casero. Los hidrófonos son muy fáciles de hacer. Si alguien quiere, sí. Bueno, estoy abriendo, digo sí porque estoy abriendo el link que mandó Franco, pero si alguien quiere hacerse un hidrófono casero es bastante fácil. Hay unos que vende esta gente que es unos españoles que hacen micrófonos, hidrófonos y micrófonos binaurales. Muy buenos, porque tienen una buena terminación, ellos los hacen, son caseros, no son hidrófonos de los carísimos, y me salió $35 el micrófono y tienen muy buena terminación, que eso es lo importante en cualquier micrófono que uno compre. Uy, qué bueno. Así que después les paso el link. Interesante, a mí me resulta interesante el sonido que a veces lo barato que es producir el sonido en comparación de lo que es el mundo de la imagen, ¿no? Tal cual. Poder hacer algo tan copado solo teniendo ingenio, conociendo las herramientas y combinándolas. Sí, tal cual. Y ahí, como decía Valeria, si uno guarda ciertas cosas, como las grabadoras a cassette y demás, puede conseguir hacer un montón de sonidos que hoy en día no todo el mundo puede, porque no se guardan esos elementos. ¿No? Insisto, los micrófonos de carbón para hacer diseño de sonido son de los mejores micrófonos que yo he encontrado. Mira. O si se les rompe un audífono, por ejemplo, y los audífonos, si uno los coloca en algunos equipos, ¿no? Y algunos audífonos, pero ustedes prueben, si alguna vez se les rompe algún audífono, o mismo con el que tengan, lo ponen en lugar del micrófono, ¿sí? En donde se conecta el micrófono y hablan por el audífono, es probable que la voz se escuche muy, muy lejos, pero van a tener como un colchón. Una reverberancia que no se consigue de otra forma. y pueden ahí hacer como un sonidos para sus voces sin que tengan que ponerle muchos más efectos de sonidos. Pueden lograr como ambientaciones para sus voces muy interesantes solamente con colocar el audífono en la entrada del micrófono. Ojo, no se puede hacer con todos los audífonos porque no todos los audífonos tienen la misma impedancia, pero con audífonos viejitos se suele poder hacer. Yo eso lo aprendí, por ejemplo, de mi padre, que cuando era chica estaba en el secundario y mis amigos iban a tocar música, supuestamente, a mi casa. A grabar su grupo de música adolescente. Y teníamos todo, teníamos batería, teníamos todo menos micrófono. Y lo que usábamos de micrófono era un audífono de los años 70 de mi papá. Entonces se escuchaba así, súper rockero, porque se escuchaban súper mal los chicos. Era re rockero. Y bueno. Todavía conservamos. Sí, funciona un micrófono parecido al que tiene en la foto Harold, pero de los viejos, que lo usamos en un radioteatro que estaba ambientado en los años 40, 50, y era como un club de fútbol, esos clubes de antes en Buenos Aires, y el sonido de ese micrófono era increíble, sonaba a radio vieja. Sí. A radio vieja, radio de esos tiempos. Es que tienen otra forma de transformar el sonido en audio. Incluso, no sé, Harold, si ese es verdadero o es de mentira, digamos. No, es de verdad, pero ese fue una radio allá en México que yo fui. Ah. Y usaban ese para el programa. Ah. Porque ¿qué era? ¿Radio Nacional? No. Una radio que se llama Crossroad. No, porque por ejemplo, este que como lo veo desde acá, este que está en la foto de Harold es un micrófono que emula a esos de los años 40, pero no por... No es. No es, sí. No es de los no, antiguos. Pero es una imitación. Claro. Ajá. Sí. Ahora hay muchos de esos. En cambio, el que tú tienes, Valeria, seguramente tendrían otros condensadores de sonido, entonces por eso se escuchaba como radio antigua. Son buenísimos. Sí, bueno, si ustedes encuentran esos en los mercados, vieron de los mercados de pulgas, los lugares donde se compra antiguo, esas son las mejores. Como compras que uno puede hacer a muy bajo costo. ¿Están todos? ¿Francisco sí. se me fue? No, está no, por ahí. Acá. Está bien. Hay alguien que se me fue, Harold, me parece. Bueno, seguimos para ir ya terminando. Este era el que les quería mostrar. Sí. Espérenme que... Ahí voy. Vamos hacia lo de la banda sonora, que ese más o menos, todos lo tenemos más o menos claro, que es el acompañamiento musical, o es una composición que se hace específicamente para un momento dado de la narración. Que no es lo mismo que ponerle música a lo que estamos contando, sino que es crear un ambiente que tiene algo de musical, para esa parte específica de la narración. Tengo un video más y ahora ya después nos pasamos a otro tema. Okay. Un video más para que veamos. Sí. Que se los paso por aquí. Es el 04, Harold. Ajá. Y ahora se los paso a ustedes. No es muy largo, dura como 2-3 minutos. Igual si no lo pueden ver entero, no se preocupen. Después se los paso todos. Aquí está. Ahora los vuelvo a llamar en 2 minutitos, ¿les parece? Sí. Bien, yo me Bien, sí. Ok. Sí. Pues me comunico con vos, Sol, para ver qué trabajaron ahora al final de la clase. Ok, perfecto. Vamos a hablar más que nada de los programas de sonido y de audio. Entonces, si sí, después nos podemos conectar para que vos me hagas todas las preguntas que necesites. Bueno, en todo caso, si Franco graba la clase, le agradezco después que me socialice la grabación. Silence. Okay. Ahí. Enforcing using. Ahí vamos. Bueno, Bueno, un beso grande. beso. Chao, chao. Chao. Chao. Chao. Ahora corto y lo llamo dentro de un ratito.